pobre corazón. Se fue tu amor sin tener razón, te abandonó y jamás regresó. Corazón, yo también como tú viviré sin tener el calor de su piel, ni sabré, si sus ojos de miel volar.